Mari Mari tain lamuen machil, Mari Mari ka kompu anay, rume manyong tamuna kuy fachiruka, amelkan, amelkawe ruka, meu, rume manyong ka tamun ewem, tamun rakizuan, peu mangen, lif rakizuan neimun feu lamay, peu mangen, kumer rakizuan nentuin feu lamay, fachikusau meu, Rumeke Mañón, Tamón Alcoy. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Epu Amelcan Cusao, Fachi Puel Willy Mapumeu, en este segundo encuentro de teatro mapuche tehuelche cordillerano que estamos llevando adelante junto con Gerardo del Grupo Maguidanches, junto con Georgina Colombo, del equipo de interculturalidad de aquí, del Instituto de Formación Docente, junto a Soledad Laitano, de la Dirección de Cultura de Lago Puelo, con el apoyo incondicional de dos amigues muy queridas, hermanes de mi alma, Jorge Viole, con el apoyo de la UNTER, con el apoyo de ATECH, con el apoyo de FM Alas, de Radio Nacional, con el apoyo de la FM La Continua, que en este momento está transmitiendo este NUTRAM, esta conversación. Con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro, que no solamente van a costear las presentaciones, las funciones de teatro mapuche que se van a dar, sino que además viajaron para acompañarnos, y eso lo valoramos un montón. Gracias Laura Vinaya, gracias Amparo de La Pampa, gracias Ana de Neuquén y también vienen dos representantes más que todavía no han llegado de Tierra del Fuego y de Chubut. Gracias Ariel Molina, gracias a Lofken Kemtreu que también trajo toda su artesanía hecho en el territorio para compartir, para vender. Gracias a Pula Muem que se han arrimado aquí a escucharnos. Gracias a los teatreros y a las teatreras. El teatro mapuche tiene muchas particularidades muy diferentes al teatro occidental. No queremos ni pretendemos sobresalir, pero sí darnos a conocer. Por lo mismo agradezco a Celeste Buenhumil que viene desde Carmen de Patagones con su pichizomo. Agradezco a Maxi y a Paula desde Sierra Colorada. Agradezco a Dani Montaña que va a llegar mañana desde Neuquén. Agradezco a la Lamuen Bani Villanueva que está atravesando un proceso creativo muy hermoso y que se va a poder compartir el viernes. Agradezco a mis Lamuen, a las doctoras. Nos encanta sacar chapa con nuestras doctoras. No es fácil para el mapuche estudiar. Y para nosotros es un orgullo nuestras dos Lamuen, Miriam Álvarez y Lorena Cañuqueo. Incheta Soraya Maicoño Piñén. Vamos a tener de aquí al 4 de noviembre un encuentro de teatro mapuche cordillerano para compartirles las diferentes formas, los diferentes gestos, los diferentes tiempos, ritmos que componen el teatro mapuche. Nosotros con Inchim, a diferencia del teatro occidental, necesitamos imperiosamente tomarnos de diferentes elementos estéticos, éticos, políticos y espirituales. Si no existen todos esos elementos en nuestros espectáculos, en nuestras obras, estamos de alguna manera creyéndonos que nos podemos mandar solos. Y nosotros, Cominchin, Kishule Lain, no nos mandamos solos. Cuando estamos aquí parados en un escenario, tenemos la responsabilidad que también implica reconocer que estamos acompañados de nuestros Kuifike Cheyem, de nuestros ancestros y ancestras. Y también de Compunewen, de las fuerzas. Y esa es, entre otras, algunas de las diferencias que hacen al teatro occidental. No pretendemos imponer nuestro teatro ni mapuchizar, pero sí ojalá ser parte del teatro que comúnmente se conoce. Ser parte y reconocidos y reconocidas con todas estas características y particularidades. Quiero presentarles y dejarles ahora con Miss Lamuén, Lorena Cañuqueo, doctora en antropología, Miriam Álvarez, doctora en teatro y en artes escénicas mapuche, quienes van a conversar con nosotros en este NUTRAM, en este conversatorio, acerca de las formas poéticas, los despojos territoriales y las formas poéticas de abordar el dolor. Rumé Mañón, espero que les guste y que después circule la palabra. Mañón Lamien. Marimari Compu Lamien, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por la invitación. Brevemente quiero agradecer a Lamien Soraya y a Lamien Gerardo que se pusieron al hombro este segundo encuentro y que hacen posible que hoy estemos acá y que podamos conversar, reflexionar y además ver teatro tan particular como decimos, teatro mapuche, o lo que yo doy en llamar las prácticas escénicas mapuche. Brevemente quiero comenzar diciendo que nuestro trabajo, tanto de Milamien, de Lorena, como el mío, surge primero de nuestro lugar como mapuche, como mujeres mapuche, nacidas en la ciudad a causa del despojo que ha tenido que sufrir la gran parte de la población mapuche. Dije despojo y se escuchó eso. les decía que entonces... Ahí está. Mañón, gracias. Quería como dar un poco el marco de nuestro trabajo. Les decía que primero surge de nuestra identidad como mapuche, nacidas en la ciudad, a causa de los despojos, los desplazamientos obligados que ha tenido que sufrir gran parte de la población mapuche y nuestras familias. Por otro lado, surge también de nuestros lugares de, en principio, estudiantes universitarias, ahora ya pasamos al otro lado, docentes universitarias, las dos trabajamos en la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede andina, donde acá hay una sede, nosotras trabajamos en Bariloche, pero también de el lugar de teatreras mapuche, formamos parte del grupo de teatro El Catango y ahí fue en El Catango que comenzó como un espacio de laboratorio, de experimentación, donde nos hicimos las primeras preguntas acerca de qué tipo de teatro queríamos hacer porque necesitábamos, observábamos eso, un teatro que nos represente. No teníamos un texto dramático al que pudiéramos recurrir, entonces escribíamos nuestros textos como hacen todos los teatreros y teatreras mapuche. Y en eso de reflexionar que surgir las primeras preguntas es que van tomando también forma y sistematización. En mi caso, en mi tesis doctoral, que acá tantas flores le tiran, está bien porque es un duro trabajo, es muy duro. El trabajo académico y es verdad que también como mapuches nos cuesta más todo y tenemos que ir abriendo espacios en lo académico, en lo teatral, en todos los lugares, pero de manera colectiva se va logrando. Y entonces así también es que vamos ocupando esos espacios, Lorena más que nada en lo que tiene que ver con la antropología y yo en el ámbito de los estudios del teatro. Eso por ahora, y le paso la palabra a mi ñaña. Con este que funciona. Chaupaín, Marimari Caquiño, Piafinta Fachanto, Compu Lamuén, Puñaña, Pupichiqueche, Compu Teñipu Lamuén, Rumé Mañumuinta Inche, Comtamin Tamorancún, Ka Tamí Mañelogún, ñaña, Peumaguele Maí, Comer trabole inta, comta inchin, fa fachanto ka con tafil cantumu tain trancaín trabuntuain seumain tañin amelcan peomagileta come aculutat fa com tañipu come que neuen come que sao come que raxam come ayukle tañipu que ta fachanto com tami acun tañiñaña cele katami piñen tami lamien com tañipu los que entreo, le lo tatufa, mari mari ka kiñe pia fintañi la mien machil, ka compu la mien a coilo tatufa fish que menu kumu, sierra colorada mu, peo magueleta comemon, comea coin tatufa tufa chimapumu, ka peo magueleta trauleta in compu ta que lonco, ta que neuen, puñen mapu frene mainta conten ixau. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y creo que además de lo que dijo mi ñaña acá, Miriam, lo que podría agregar es qué nos hizo llegar hasta este momento de pensar hoy y traerles a ustedes para compartir esto que denominamos las memorias del genocidio indígena y formas poéticas de representar el dolor. Parte de la investigación que nosotros venimos realizando siempre es traccionado de manera colectiva. Nosotras, si bien estamos acá compartiendo algunos resultados de las investigaciones que hemos estado haciendo, hemos trabajado con equipos integrados por diferentes investigadores e investigadoras que vienen de la antropología, de la historia, de la lingüística también, y mapuche y no mapuche, con los cuales hemos venido reflexionando acerca de cuáles han sido las construcciones que nos están atravesando hasta el día de hoy como sociedad, y que desde este lugar, tal vez del arte, también proponemos pensar en otras formas de narrar, en otras formas discursivas, otras formas corporales, estéticas, de representar aquello que no es tan visible, que fue solapado y que no solamente compromete a los indígenas, a quienes estamos posicionándonos hoy desde nuestra identidad como mapuche, mapuche tehuelche, y que bueno, ojalá que esto sirva también como una invitación para pensarnos como sociedad, porque no solamente a los mapuches es que nos interesa volver a reflexionar acerca de situaciones como las que estamos presentando ahora en este momento, que tiene que ver con eso que denominamos el genocidio, las políticas de genocidio contra los pueblos indígenas. Yo quería traer, para comenzar esta presentación, este mapa, que es un mapa que ojalá lo puedan ver, y a quienes nos están escuchando, es un trabajo que hemos hecho tratando de cartografiar con uno de los equipos en los cuales trabajamos, en este caso la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena en Argentina, que venimos pensando desde los archivos y desde las memorias sociales cómo ha sido el proceso de incorporación forzada de los territorios y las poblaciones de la Patagonia y también del Chaco y del norte argentino al Estado Nacional, a eso que hoy conocemos como Estado Nacional Argentino. Y en esas vías hemos ido podido recuperar, insisto, a través de archivos y de archivos oficiales, estoy hablando de archivos de la Naval, archivos del Ejército y archivos también que están contenidos en el Senado de la Nación como partes también de informes de políticas aplicadas sobre el territorio, y cruzándolos con memorias sociales, que es uno de los elementos que vamos a retomar acá en la presentación, cómo han sido esos desplazamientos que nosotros denominamos desplazamientos forzados de población indígena hacia centros fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que eran considerados centros estratégicos de producción y sobre todo de generación de recursos económicos que favorecieron a un sector muy pequeño de esta sociedad, hasta el día de hoy lo sigue haciendo, que fue pensada programáticamente desde un sector muy específico de la sociedad argentina y que tiene que comenzar a ser revisitado. Para hacerlo más simple, lo que ustedes están viendo ahí en ese mapa es una serie de desplazamientos que se cartografiaron desde las actuales provincias de Chubut hasta el parte del norte argentino, la zona cordillerana, que donde estaba la población mapuche, pehuenche, ranculche, tehuelche o aoniken, que fueron obligados a desplazarse hacia lugares que, muy distantes de este territorio. Ahí lo que están viendo, varios de esos desplazamientos están conducidos hacia la zona del puerto de Buenos Aires, que luego fueron retrasladados y relocalizados a otros centros urbanos incipientes, como eran los lugares en Tucumán, Córdoba, el sur de Córdoba, o la provincia de Entre Ríos, la actual provincia de Entre Ríos. ¿Por qué traje este mapa como para iniciar esta presentación? Porque me interesa que pongamos en foco también aquellos saberes o no saberes que tenemos sobre lo que ha sucedido como política pública y política de Estado de anexión de los territorios e incorporación forzada de la población indígena. Insisto, este es un trabajo incipiente, también es un trabajo que está siendo traccionado por distintos investigadores, pero que tiene que, como finalidad, reflejar los traslados forzados de población indígena en el contexto de la aplicación de una política genocida. Y lo que están viendo, quienes pueden ver esta presentación, y les cuento a quienes están escuchando, es una foto también que está en el Archivo General de la Nación, donde hay un grupo de concentrado de indígenas, mayoritariamente niños, niñes, que están bajo la supervisión de Espinosa, que era uno de los misioneros salesianos que acompañaron uno de los avances del ejército argentino. Una de las líneas conducidas por el jefe de operaciones de esa línea en Chichinales era Julio Argentino Roca. Es una foto tomada en 1879, está en el Archivo General de la Nación, y por mucho tiempo esta fotografía acompañó distintos informes de prensa, distintos libros históricos, pero nunca se reflexionó en qué contexto se había sacado esto, ni qué significaba que hubiera un misionero salesiano con un montón de población, mayoritariamente niños, concentrados en un lugar específico. ¿Y dónde fueron a parar esas niñeces? Entonces, lo que nosotros empezamos a hacer es un cruce entre distintos archivos, trabajados a la luz también de las memorias sociales de las poblaciones mapuche, y volver a cruzarlas también con datos que surgían de otros estamentos oficiales. ¿Por qué les traigo esto hoy? Porque no podemos pensar la política de incorporación del territorio de la Nor Patagonia, fundamentalmente, sin pensar las políticas de desplazamiento forzado, de incorporación forzada de la población indígena a eso incipiente que se llamaba el Estado moderno argentino, sin ver cuáles fueron las políticas aplicadas sobre esa población y sobre este territorio. Nosotros entendemos que hubo, para llegar a este proceso de anexión territorial, que configurar y construir dos alteridades muy claras que hasta el día de hoy siguen operando, y no estamos diciendo nada nuevo cuando estamos mostrando esto. Estoy mostrando acá en la imagen dos categorías que tienen que ver con la barbarie y el desierto. Esas configuraciones fueron producidas en un momento, fueron traccionadas también por muchas usinas productoras de sentido, intelectuales, estadistas, gente que pensó la política de anexión al territorio, y que fue necesario construir, primero, categorías de alterización, de pensar a otro como externo, no solamente a la población, sino también sobre el territorio. Si el día de hoy nosotros buscamos Patagonia en Google, seguramente nos siguen apareciendo referencias a que es un lugar prístino, virgen, alejado, exótico, más ligado a la naturaleza, un lugar donde vamos a encontrarnos como en una situación casi primitiva. Digo, hay muchas referencias a que la Patagonia sigue siendo ese territorio distante. Distante respecto a un centro que se piensa como el eje central de donde se distribuyen las políticas a nivel nacional. Y eso no fue una construcción natural, eso fue una construcción sedimentada por muchos discursos que han venido operando de distintas usinas. Miriam tal vez se concentrar en alguno de ellos en particular, pero no quería dejar de decir esto, que cuando se alterizó a las poblaciones también se tuvo que alterizar al territorio. Y de hecho, hoy la Patagonia se sigue pensando como un lugar externo a la nación, un lugar de donde básicamente se pueden extraer recursos o está disponible para las necesidades de la nación. Si no, pensemos por qué acá se aplican los proyectos extractivistas más importantes que tiene este continente. Y por otro lado, también se alterizó a las poblaciones pensando que era necesario exotizar, era necesario convertir en otro altamente diferente al nosotros nacional a esa población indígena que vivía en este lugar, por caso en la zona de Norte Patagonia, Mapuche y Gununa Yajech, o Gununa Cuna, mejor dicho, y que eso necesariamente hasta el día de hoy impacta en los modelos y en las formas de relacionamiento que tenemos. Y que una de las cuestiones que nosotros estamos viendo que importan o que impactan o que inciden en las formas de representación de lo que llamamos teatralidades mapuche o formas de pensar nuestras realidades y nuestras narrativas es que hubo un proceso de alteridad tan importante que lo que nos obliga a pensar es cómo fuimos representados nosotros los indígenas en este proceso de incorporación. Cómo fue necesario pensarnos, cómo fue que fuimos pensados por otros y cómo fue que ese poder impuesto sobre nuestro territorio y sobre nuestra sociedad tiene tanta incidencia en el presente para decir, incluso determinar quiénes tenemos que ser nosotros. ¿Se entiende? O sea, ellos, cuando digo ellos, estoy pensando no en el común de la sociedad, sino en esas usinas productoras de sentido, siguen configurando una idea de quiénes tenemos que ser los indígenas. Y eso hace que nosotros tengamos que pelear contra un discurso muy fuertemente instalado, con un imaginario. Esa configuración de la alteridad de los sujetos o las poblaciones indígenas como bárbaros y salvajes todavía sigue predominando. No estoy diciendo nada nuevo, veamos sino comentarios de lectores en los diarios hegemónicos, en los medios de comunicación masivos de este país, que cuando hay situaciones, sobre todo en situaciones de conflicto, esa alteridad de la que se asocia a la barbarie y al salvajismo vuelve a operar. Y no solamente lo salvaje y lo bárbaro, sino también lo peligroso. Siempre se asocia la imagen de lo indígena a aquello que es abyecto, que es otro, que es externo. Y eso creo que es una de las principales configuraciones ideológicas que tuvo que poder trascender hasta el día de hoy para poder justificar una política que nosotros denominamos genocidio. ¿Y por qué denominamos política genocidio lo que se aplicó sobre los territorios y las poblaciones indígenas? Básicamente porque ahí traigo lo que el derecho internacional dice cuando configura como delito al genocidio, porque habla de que necesariamente tiene que haber una subalternización de una población para pensarla como otra, porque si no es imposible eliminarla. O sea, el delito de genocidio lo que sanciona es básicamente cuando una política pensada y diseñada desde centros de poder, en este caso la élite concentrada en el centro porteño, pensó que era posible eliminar total o parcialmente nuestras condiciones de vida como sociedad. Y eso lo hizo a través de la matanza, de la lesión de la integridad física y psíquica, del sometimiento de población y también a través de los traslados forzosos. Entonces, cuando hablamos de política genocida, estamos hablando de estas condiciones que suceden y que no estoy siendo arbitraria en lo que estoy describiendo, sino que es parte de lo que se ha empezado a documentar en nuestras investigaciones colectivas, pero en función de lo que queremos transmitir hoy, queríamos volver a traer estas categorías para pensar entonces quién o de qué manera nos han representado y tienen hasta el día de hoy de poder de decir quiénes somos los indígenas. Y ahí te paso la palabra. Bueno, continuando entonces con esta construcción que hace el Estado-Nación argentino en esa idea de construir a este nosotros nacional y quiénes somos ese nosotros y quiénes son esos otros internos que deben ser asimilados, invisibilizados, ¿sí? Y a esto me refiero con la población indígena. Los intelectuales de la época, estamos hablando de fines del siglo XIX, cuando se construye el Estado-Nación argentino con la ausencia de indígena y siempre mirando la migración europea, este famoso discurso de que la Argentina desciende de los barcos, es un discurso muy fuerte que al día de hoy seguimos interpelando y tenemos que todo el tiempo seguir discutiendo y volver nuevamente a repensar qué se dice cuando se dice la Argentina. En ese sentido, yo quiero observar cómo desde estos comienzos, la presbicia tiene sus inconvenientes. Para las personas que están escuchando, estamos viendo un cuadro que se puede buscar en internet también. Se llama La Vuelta del Malón de Lavalle. Y este cuadro de 1892 es justamente cómo se nos representó y se nos representa el día de hoy. Quiero hacer como justamente un recorrido breve sobre estos discursos artísticos, literarios y un poco teatrales de cómo se nos representa a los mapuche, a los indígenas, ¿sí? Si pueden ver ahí el cuadro, es La Vuelta del Malón y tenemos el indígena con el torso desnudo, musculoso, la pobre mujer blanca, desnuda. Es un fragmento del cuadro completo, porque el cuadro completo además muestra, si lo observan con detenimiento, que hay otros indígenas, que incluso uno de ellos lleva dos cabezas. Y también hay otro que lleva una cruz, o sea, como que vienen de haber quemado una iglesia. Este cuadro, que es de 1892, es un cuadro que al día de hoy está en el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. Y fue un cuadro que aportó a esa construcción de nación, pero además que fue una pintura celebrada como lo genuinamente nacional. Porque el discurso de la civilización o barbarie, que lo padecemos al día de hoy, comienza a sedimentarse en este periodo, fines del siglo XIX. Pero, por ejemplo, este es otro, ¿sí?, de Rugendas, El rapto de la cautiva. Podríamos también hacer una lectura, que no la vamos a hacer ahora, pero tiro solamente el titular en clave de género. Siempre es la mujer blanca raptada, ¿sí? Esto es el relato discursivo desde la pintura y desde la literatura que se instala como lo nacional, lo argentino. Y el regreso de la cautiva, seguimos en la misma línea. También, para los que están escuchando, es una pintura de Juan Manuel Blanes. También, otra vez, una mujer blanca, desnuda, y el indígena observando y representando esta idea de lo salvaje, lo bárbaro, lo malonero. Entonces, esta idea, este discurso de la construcción de la Argentina blanca, es un discurso hegemónico que nos instala a nosotros los indígenas, la población mapuche puntualmente, en lo salvaje, en lo extraño, en lo bárbaro. Y no solo los colectivos teatrales mapuches estamos disputando este discurso, esta noción de la Argentina blanca, de la Argentina que desciende de los barcos, sino que también hay otros colectivos, como por ejemplo el colectivo Identidad Marrón, que es un colectivo que surge hace 7 años y que trabajan esta, una, para los que están escuchando, estamos viendo uno, de un lado la foto o la pintura de La Vuelta del Malón, de La Valle, y del otro lado una de las intervenciones que hizo el colectivo Identidad Marrón en el Museo Cárcova de la Universidad Nacional de las Artes, disputando justamente ese discurso que se construye con esa pintura de La Vuelta del Malón. Entonces ahí la cautiva, no la vemos tan cautiva, ¿sí? Y desde ese lugar, desde lo artístico, también poder disputar esos discursos, impugnar esos discursos. Y ahora quiero irme más adelante, en 1951, con un breve cuento de Borges, de Jorge Luis Borges, como abona también a esta idea. Permítanme leérselos. En Junín o Tapalqué refieren la historia. Un chico desapareció después de un malón. Se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres lo buscaron inútilmente. Al cabo de los años, un soldado que venía de tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser su hijo. Dieron por fin con él. La crónica ha perdido las circunstancias y no quiero inventar lo que no sé. Y creyeron reconocerlo. El hombre, trabajando por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir indiferente y dócil hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron. Miró la puerta como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó, atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el cuchillito de mango de asta que había escondido ahí cuando chico. Los ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían encontrado al hijo. ¿Acaso a este recuerdo siguieron otros? Pero el indio no podía vivir entre paredes y un día se fue a buscar su destino. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en el que el pasado y el presente se confundieron. Yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis, o si alcanzó a reconocer, siquiera como una criatura o un perro, a los padres y a la casa. Esto, como les vengo diciendo, colabora en este discurso de presentarnos a los indígenas, a los indígenas, como lo salvaje. Esto que acabábamos de escuchar de lo que comenta Lorena con respecto a el genocidio indígena y a la distribución de la población mapuche, una vez pasadas las campañas militares, primero la campaña del desierto, pero después las campañas militares que siguieron a la campaña del desierto, esos años oscuros para la población mapuche, de fragmentaciones familiares, del despojo territorial, no aparecen en los relatos, ni de la pintura, ni de la literatura, y menos aún del teatro. En el teatro lo que encontramos, la historia del teatro argentino comienza con la representación del Juan Moreira, un gaucho, ¿sí? Un gaucho rebelde. Esta obra, que es de Eduardo Gutiérrez y Pepe Podestá, gran actor reconocido, ¿sí?, en la historia del teatro argentino, da cuenta, si la historia del teatro argentino comienza con la representación de un gaucho, que lo argentino remite a este personaje. ¿Qué es lo que invisibiliza no solo la historia del teatro argentino, ¿no?, pero sino la historia argentina? A lo indígena. Entonces, nuestra propuesta acá es poder ver cómo los colectivos teatrales contemporáneos, los teatreros mapuche, tehuelche, dialogamos con este periodo fundacional de la Argentina, del Estado-Nación Argentina, que nos están invisibilizando, en el mejor de los casos asimilándonos, si no es la extinción. Pero que el teatro comience, y no quiero decir nada de la población afro, pero que comience con la figura del gaucho, invisibiliza, vuelvo a decir, lo indígena y lo afro. Dejo por acá y pasé. Entonces creo que uno de los motores básicos que nos impulsaron a la creación artística y a pensar en otras formas poéticas de reconstruir algo que no teníamos, sobre lo cual no teníamos material, excepto una serie de hechos fragmentarios, una serie de relatos dispersos, o algunas poquitas fuentes que pensábamos a reconstruir, incluyendo los relatos de nuestras propias familias, tiene que ver con uno de los efectos más potentes que tuvo esta política genocida, que seguimos pensando, digamos, en que todos estos relatos, todo lo que viene narrando Miriam, se encuadra en una política ideológica para pensar a los demás, para pensar a los otros, para pensar a los indígenas como una otredad interna al Estado-Nación, invisibilizada, pero interna también. Digo, uno de los efectos más potentes que tuvo la política genocida, que sigue teniendo hasta el día de hoy, es el silenciamiento de la historia. Es decir, que no tengamos posibilidad de saber qué pasó con los niños indígenas apropiados a fines del siglo XIX, que no sepamos muchos de nosotros dónde están nuestros familiares, porque creo que no estoy diciendo nada nuevo para la gente mapuche que está acá y la que está escuchando, que muchos de nosotros no podemos reconstruir el árbol genealógico mucho tiempo para atrás, que no sabemos dónde están muchos de los miembros de nuestras familias, dónde nacieron o dónde están enterrados. Y eso no habla solamente de un hecho azaroso, fortuito, que ha ocurrido en pocas familias. Es un hecho sistemático que recorre todo el territorio mapuche de este lado en el Puelmapu. Además, puedo decir que no sabemos cómo es posible que comunidades que fueron desplazadas desde la Nor Patagonia o desde el sur de la provincia de Buenos Aires, hoy se encuentran relocalizadas en otras partes territoriales muy lejos de donde fueron inicialmente obligadas a salir. Y eso habla de un proceso sistemático. No estoy dando ejemplos, insisto, que son excepcionales, sino estoy hablando de una serie de hechos regulares que trascendieron incluso eso que denominamos campaña del desierto. Porque muy adentrado el siglo XX también siguen produciéndose procesos de extrema violencia cometidas contra la población indígena. Incluso recientemente nosotros tenemos que seguir lamentando asesinatos de cuerpos jóvenes indígenas por el hecho de ser indígenas, o el apresamiento o la persecución de población indígena por su condición étnica, porque en términos de delitos penales esas personas no han cometido otras los delitos penales por los cuales se los juzga son abordados de manera excepcional a lo que pueden ser abordados otros delitos similares cometidos por población que no es indígena o no es étnicamente marcada. Pero quería remitirme a este proceso de la historia, hablar del silenciamiento de la historia, porque tiene que ver con uno de los efectos más potentes, que tiene que ver con el borramiento de identidades comunitarias, colectivas, y la omisión de estos lugares que dice Miriam, ¿no? Digo, no estamos incluidos en los relatos de otra manera que no sea a través de la exotización, de la mirada que inculca el salvajismo sobre esas corporalidades, o que nos configura como un sujeto externo y peligroso. No solamente a otras corporalidades, sino peligroso al cuerpo de la nación. Y esa es una narrativa que sigue vigente. Lo que trajimos acá para mostrar, para contraponer, porque en verdad veíamos las fotografías y no veíamos relato en estas fotografías hasta hace algunas décadas atrás, cuando se empieza a investigar y se empieza a preguntar qué sucede con estas omisiones de la historiografía argentina. Estoy trayendo materiales fotográficos que están en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, o que fueron tomadas ahí, mejor dicho, y que forman parte del corpus o del archivo de distintos estamentos públicos y privados, y que básicamente lo que registran es población indígena sometida en condiciones de reclutamiento o en condiciones de traslados forzados. En primer lugar, arriba están viendo la fotografía de mujeres y niños indígenas que fueron fotografiados en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, a donde llegaron luego de ser trasladados de manera forzada y donde murieron, y cuyos restos muchas comunidades hoy están demandando que sean relocalizados y que puedan ser restituidos a sus comunidades de origen, para lo cual hay que hacer todo un proceso de rastreo desde dónde salieron esas poblaciones, porque muchas de ellas venían de comunidades muy distintas entre sí, de pueblos indígenas distintos y además de territorialidades diferentes. Lo otro que están viendo son una fotografía tomada por un investigador alemán, Robert Lehmann Nitsche, en 1902, que tituló Grupo de Araucanos, también imponiendo una categoría exógena, una forma de denominar que era externa a la forma de denominarse de los propios colectivos, y que están viendo ahí también que es similar a la foto de al lado donde está Viviana García, una machi y lonco de una de las comunidades catrileras que fueron también obligados al desplazamiento, y que esas historias no las veíamos incluidas en ningún relato. La foto que está en uno de los márgenes, no sé en qué margen le queda a ustedes, izquierdo, es de Viviana García, fue una líder política de nuestro pueblo, sobre cuya agencia política se dice poco. Siempre hay las pocas como reconstrucciones que hubieran sobre liderazgos indígenas en Argentina siempre son masculinas. Poco se dice sobre la agencia de las mujeres en la gestión de territorios luego de la de relocalizamiento forzado. Y entonces quería traer justo estas imágenes para que veamos todo el proceso de reconstrucción que hay que hacer, incluso cuando hay material para pensar. Hay que interpelar las imágenes, hay que interpelar los relatos de otras maneras. Y eso, en términos internos o dentro del propio colectivo al que pertenecemos, que es el pueblo mapuche, nos obligó a pensar entonces qué hacemos cuando las experiencias que nosotros tenemos como familias, como comunidades, como colectivo social, no han sido narradas de ninguna manera. Cuando tenemos, lo que les decía hace un momento, una serie de relatos que son fragmentados, una serie de hechos que no tienen conexión, secretos y olvidos que permanecen hasta el día de hoy con respecto a dónde están no solamente nuestros antecesores, sino qué sucedió, qué hizo o qué situaciones han generado, por ejemplo, que muchos de nosotros hayamos tenido que nacer en las ciudades, que nuestros padres hayan sido expulsados de las zonas donde vivían, y qué pasó con nuestros abuelos, y qué pasó mucho tiempo, mucho para atrás, y por qué muchos de nosotros, por ejemplo, no podemos comunicarnos como lengua materna con el mapudungún, por ejemplo. Para eso nos sirvió pensar en cómo se trama la política del silencio, como lo llama una investigadora, Leslie Dwyer, que nos interpela al conjunto de la sociedad, no solamente a los indígenas, porque ella, mapeando o analizando estos procesos de políticas genocidas en el mundo, nos habla que las políticas del silencio tienen distintas dimensiones, que una política del silencio es la que aplican las víctimas y otra es la que aplican los victimarios. Por caso, para hacerlo sintético, las víctimas lo que suelen hacer es no transmitir o no legar experiencias traumáticas o experiencias dolorosas a las generaciones siguientes como un acto de resguardo, de cuidado, para evitar que esas generaciones que legan o que podrían legar esas historias dolorosas sufran estigmatización, sufren discriminación o nuevas persecuciones o nuevas violencias. Entonces, es un tipo de política del silencio diferente al que llevan adelante quienes ejecutaron o quienes de alguna manera ayudaron a perpetrar crímenes, que tiene que ver con, y en esto en particular me interesa que nos detengamos, porque quienes propician o quienes ejecutaron políticas de violencia sobre la población indígena casi siempre han reversionado los hechos. No han contado los hechos con todos los elementos que lo han creado, lo han generado. Y esa reversión tiene como uno de sus objetivos evitar que sean sancionados públicamente. Y de hecho, nosotros hemos encontrado, digo, los equipos de investigación, hemos encontrado que en el mismo Senado, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, a principios del siglo XX, muchos representantes políticos argentinos levantaron la voz diciendo que era inconcebible lo que estaban haciendo con la población indígena y que se trataba de delitos de lesa humanidad. Y no estoy inventando, hay documentación que está en el Senado de la Nación que habla con esos términos, lesa humanidad. Y no hubo procesos de investigación ni de reversión de esas políticas con posterioridad. Entonces, lo que hubo sí es una producción muy, muy profusa de relatos que trataron de revertir, de relativizar o de reversionar los hechos con la finalidad de que no haya, por un lado, sanción y por otro lado, de que nos convenzamos de que eso que sucedió, el avance sobre la población indígena, era algo inevitable, era algo que era parte del devenir de la colonización, era parte de un relato del progreso. Siempre, entonces, ese tipo de relatos es unidireccional, tiene un solo destino. Y obviamente la población tenía este destino y es inevitable que suceda. Cuando eso, cuando nos presentan una narración como algo inevitable o un devenir inexorable, entonces no hay posibilidad de reversionar nada. Por eso nuestro trabajo está sobre todo revisando procesos de construcción de memoria, porque es el lugar desde donde tomamos relatos de nuestras propias familias y comunidades, como procesos de lo que una investigadora que trabaja acá en esta región, Ana Ramos, llama como proyecto restaurativo, que significa es retomar o reversionar aquello que fue silenciado o aquello que fue transmitido a través de secretos, es decir, enunciado en voz baja, solamente a ciertas personas conocidas, en ciertas circunstancias, y revertir esa situación de lo no dicho para trascender a algo que pueda ser de alguna manera narrado y que pueda, por un lado, revertir el silenciamiento, no solamente de la historia, sino también de nuestras propias formas de construir la propia historia mapuche, de resignificarnos, pero también de buscar procesos de reparación. Y cuando hablamos de proceso de reparación, no solamente hablamos de repararnos entre nosotros como colectivo, sino de exigir a quienes ejecutaron y perpetraron los crímenes de lesa humanidad que se vienen denunciando desde fines del siglo XIX, que haya una política reparatoria para el colectivo en su conjunto. Entonces, lo que creemos que la memoria tiene es una potente posibilidad de volver a udir tramas. Lo que entendemos es que no es algo que pueda suceder de un momento para otro. Digo, décadas de silencio no se revierten solamente con el discurso dicho. Y ahí donde creemos entonces que el teatro tiene mucho para aportar. Bueno, y yendo por ahí a los casos que les queremos compartir, esto que trae Lorena en relación justamente a la memoria social, lo que nosotros planteamos es que en esta incorporación que hace el Estado-Nación-Territorio forzada a la población mapuche, se silencia y se invisibilizan los derroteros que vivió gran parte de la población mapuche, pero que sin embargo en la memoria social quedan relatos de estas situaciones dolorosas quiero compartirles este relato que es del trabajo de Walter del Río, un historiador, un colega, amigo también, que trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro. Recopila esto en su trabajo de campo en 1997. Dice, contaba la abuela que lo habían agarrado los de antes, cuando hubo los cautivos. Cuando nos contaba, solía llorar la abuela. La hicieron cautiva de 10 años. Una tropa como animales se lo llevaban. El regimiento le llevaba. Cuando hubo ese cautivo, cansada la señora, cuando no podía más, le cortaban las tetas. Ella fue cautiva. La abuela mía era cautiva. Argentina. Y después, cuando la cautivaron, vino a salir. Después, cuando se acomodó todo, ahí se vino a salir. Disparó. Salió, se vino para acá e hizo familia. Solía llorar mi abuela. Este es un relato de Lauriana Nahueltripay, de Colonia Cusamen. Y estos relatos, que son bastante común en nuestras familias y de esas cosas de las que no se quiere hablar, un poco por lo que también comentábamos recién en relación a ese silencio casi estratégico o ese olvido estratégico de poder de alguna manera resguardar a los hijos, las hijas, porque no tenía ningún mérito decir que se era mapuche. Entonces, yendo puntualmente al teatro, nosotras entendemos que el teatro puede servir y ha servido para salir de ese silenciamiento, de ese ocultamiento, de la invisibilización, tratando de representar esos eventos dolorosos, y en ese sentido es que queremos, como quiero compartirles tres casos de cómo a través del teatro podemos observar estas representaciones del dolor. Uno es el trabajo de Luisa Calcumil, la obra es bueno mirarse en la propia sombra, que es de 1987. Sí, es una de las obras más conocidas, es una de las actrices mapuches más reconocidas, Luisa Calcumil. Pásalo, por favor. Y paso nuevamente a leerles. Este es uno de los fragmentos de la obra, ¿sí? Parece que no te acuerdas de mí, señora. Vos fuiste a buscar a mi hija al campo para ponerla a trabajar en tu casa. ¿Habías preguntado lo de Sandoval? Ninguna chica tenía. En lo de Ñancucheo tampoco. Todas las chicas las habían entregado para que trabajen en el pueblo. La mía la tenía conmigo porque era chiquita todavía. Pero vos dijiste que con 11 años ya tenía edad para trabajar. Y te trajiste a mi hija Julia. Ella lloraba. Yo le decía, no tenés que llorar. Esta señora te lleva por tu bien. El día de mañana vas a estar pasando mejor que ahora. Y te trajiste a Julia. Hablando de las fragmentaciones familiares. Este relato de que Calcumil recupera, ¿sí?, de las contadas que le han hecho a ella y lo lleva a la escena teatral en 1987, es un relato en el que muchas de nosotras nos vemos representadas. Todas en nuestras familias tenemos una tía que se fue a trabajar a Buenos Aires, de 11 años, de 8 años. Muchísimas mujeres que han salido del campo a trabajar como empleadas domésticas. Algunas han vuelto y otras no. Se han quedado en la ciudad, ¿sí? Y han borrado toda insignia de su identidad mapuche. Y esto es lo que hace Calcumil en su... por favor. Dice, por ejemplo, el personaje de Julia. Este es un unipersonal que hace ella. Yo me imagino que lo conocen porque es uno de los más conocidos. Dice Julia, que es el personaje joven, ¿no? Tengo que reconocer que la señora se preocupaba mucho por mí. Un día me llamó con ese cariño que me trataba siempre y me dijo, Julia, vení para acá. Mira, vos tenés que dejar de ser bruta, india y analfabeta. Vos vas a ir a la escuela, porque vos podés. Irás a la escuela primaria, secundaria y hasta la universidad. ¿Para qué me sacrifico yo?, me dijo. Y es lo que hace Julia, ¿sí?, siguiendo lo que le marca la patrona en esto de invisibilizar su identidad. Por favor, Lore. Y el siguiente y último fragmento de este material escénico que les quiero compartir es Julia. Vemos en la foto a Luisa Calcumil actuando del personaje joven de esa obra, Julia. ¡Ay, estás hermosa, Julia! ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿De qué te querés acordar, Julia? ¿De cuando estabas en tu cuarto de doméstica y vino tu patrón? Por favor, Señor, déjeme, Señor. Y el Señor te tomó y te dejó las veces que Él quiso. ¿Para qué pensar? Hay otro fragmento en el que dice Julia, ay, ya casi ni se te nota, si hasta estás más blanca. Y con otro de los materiales que quiero compartirles, es uno de nuestras obras, Peuma, en el que buscamos precisamente representar los efectos del genocidio indígena y los efectos que dejó en nuestra población. Vamos a uno de los fragmentos. Que no me van a sacar a mi hijo, lo voy a esconder otra vez en mi vientre para que no lo vean, aunque me corten los pechos por no caminar más, aunque me corten de los garrones, me voy a quedar acá tiradita, arrolladita para que no me vean. Si no, me llevan y me encierran en los alambrados. Me voy a morir ahí. Esto es un texto que escribí, disculpen la autorreferencia, pero que fue gracias al trabajo etnográfico que hicimos con Lore y con los demás integrantes del Catango sobre nuestras propias familias, de esos relatos que querían ser silenciados, de los que no se quería hablar. Estas son dos mujeres, Lauriana y Carmen, que a través del peuma, de ese sueño particular de nosotros los mapuche, aparecen esos silencios, eso que se ha querido silenciar. Y acá ya tenemos a los dos personajes, Lauriana, pero todos se ponían tristes porque se acordaban de cosas feas. Carmen, que cuando le tiraron la casa abajo, que mi tía me contó que con perros la corrían, pero no la agarraron. Que mi abuelo dice que lo llevaron a otra ciudad, con otra familia, que él no hablaba castellano y le pegaban. Bueno, todos son relatos, este texto lo escribo y lo escribimos, vuelvo a decir, a partir de relatos que nos contaron y que fuimos construyendo el texto dramatúrgico. Y el último material escénico que les quiero compartir es de Mila Mien, Soraya Maiconio, que está un trabajo nuevito, que es Lucinda, que trabajó con Darío Levín, y que habla justamente de la muerte de Lucinda Quintupuray en Cuesta del Ternero, una muerte que aún hoy está impune, y que acá Lala Mien y Darío Levín se atrevieron a llevarlo al teatro, a la representación. Dice el texto, a la abuela Lucinda le talan sus frutales que tienen la edad de ella, los decapitan. La abuela se queda sin frutos frescos. Creen, ahora sí se va a ir de su lugar. No va a poder. Y no. Carnea animales para comer y no se va. Su boca le sabe amarga por los árboles decapitados. Y el último texto. Cuando matan a Lucinda en la Cuesta del Ternero, plantan pino. Filas de pino. Pino, pino, pino. Traen peones de Chile, los tienen muertos de hambre en unos puestos. Les pagan solo por día, forestan muchas hectáreas. Pino, pino, pino. Y entonces, para ir cerrando, desde el teatro entonces tratamos de representar no solo el despojo territorial que hemos sufrido y que venimos sufriendo como población mapuche, sino también ese ocultamiento sobre nuestras historias, sobre nuestros dolores, el silenciamiento, sobre las fragmentaciones familiares, pero también para poder pensar cómo hoy, como mapuches, queremos ser en nuestra identidad, en nuestro presente. Si nosotros, esta es una hipótesis de trabajo, podemos sanar ese dolor del que venimos, claramente, ¿sí? Tenemos tal vez la posibilidad de poder empezar a mirar otras cosas de nuestro pueblo. Tal vez animarnos a pensar cómo es el humor en nuestra gente, en nosotros los mapuches. Pero necesitamos también visibilizar que venimos de un genocidio, que es el genocidio indígena, y que hasta el momento el Estado argentino no reconoce. Muchísimas gracias por escucharnos. Muna kumeta mi sungun puñaña rume mañun fachi kusao fachi nutram tain mupin nentuin feula mai rume mañun. Nuestras ñañas aquí sacaron un poquito de la verdad de nuestra historia como familias mapuche, como partes integrantes del pueblo mapuche. Estoy bastante emocionada porque sabíamos que empezar con las Lamuen nos iba a colaborar en ponerle cierta claridad a todas estas situaciones de genocidio y despojo que vivimos sistemáticamente como pueblo y que desde este lugar sistematizado también colabora en trabajar sobre todo en el racismo que hay hacia nosotros y nosotras todavía. Así que, Rume Mañum, dos cositas, Epuzungun. Este encuentro de teatro mapuche es autogestivo. Gracias a algunas Lamuem nos colaboraron para que podamos tener algo de dinero para los combustibles y bueno, todo fue así. Lo único que está pago son las funciones gracias al Instituto Nacional de Teatro. Así que, no, hay una cajita de este lado que es para colaborar y con lo que ustedes colaboren, nos colaboran a nosotros para que nos podamos trasladar. Me olvidé de agradecer a la Lamuen Mirta Ñancunao y a los Las Huaytecas, porque para nosotros y nosotras es muy importante que los Pulamuen que vienen a este encuentro de teatro también se lleven nuestras propias historias. Entonces el viernes en la mañana nos vamos a trasladar a los Las Huaytecas y nos van a relatar cómo fue el traslado de Margarita Foyel desde el Museo de La Plata hasta el territorio. Nuestros traslados van a ser bien extensos, distancias muy amplias. Vamos a estar en Epuyén mañana, vamos a estar en El Hoyo. Así que agradecemos la colaboración. Si alguien tiene ganas de hacer alguna reflexión, alguna pregunta a nuestras Pulamuen, podemos hacer circular la palabra. Para eso sí o sí hay que circular el micrófono, porque este conversatorio está siendo transmitido en vivo por FM La Continua al mundo, al Gualmapu. Así que, bueno, eso. Si alguien tiene ganas de hacer algún comentario, sí. Paso el micrófono. Bueno, yo soy descendiente de... soy descendiente de mapuche, de la zona de Fitatimén, Fitamiche, Ñorquinco. Y nos llevaron muy chicos a mis padres, mi mamá era mapuche, a Río Grande, Tierra del Fuego. Bueno, mi mamá nunca nos transmitió nada que, bueno, hoy, viendo cómo han sucedido las cosas, puedo entender su negación, ¿viste? Y a mí siempre me interesó. Es más, yo me fui allá de, superé los 9 años, mi abuela vivía. Estando allá ella se murió y yo siempre soñaba con volver, en ser grande y volver y bueno y charlar a lo mejor algunas otras cosas con mi abuela, no pude. Pero sí llegué acá cuando me jubilé, trabajé allá y me jubilé y me vine para acá al Bolsón. Y tuve contacto con un tío, con un hermano de mi mamá, que ese sí, tenía relatos y todo eso, ellos son de Fitamiche. Y bueno, ahí me empecé a enterar de las historias de mis tías, mis hermanas que conocí de grande, y a mí la intriga que tengo siempre por qué las madres o las abuelas entregaban así tan, como, no sé, a sus hijas, a sus hijos. Eso me carcome porque tengo una tía que anduvo por Buenos Aires, la llevaron para estudiar, la mataban a palo, un día ella se pudo escapar, no sé si tenía 12 años, y cuando me contaba, no sé, me partía el alma, porque yo digo, en esos tiempos, bueno, no le pasó nada, ella anduvo en la calle hasta que una señora le abrió la puerta, la hizo entrar y la tenía ahí con ella. Trabajó, sí, pero de distinto, le enseñó, la mandó un poco a la escuela, bueno, y ella cuando pudo, se vino, no sé cómo hizo. Esa parte me falta todavía, pero mi tía está viva y lo voy a saber en algún momento. Esa es la intriga que tengo. ¿Cómo, por qué venía la gente de Buenos Aires, las señoras, a llevárselas, decían a estudiar, pero no las hacían a estudiar? No sé si tienen alguna respuesta o han buscado algo, o dónde puedo informarme, no sé. Yo creo información fehaciente, ¿viste? Porque hay muchas cosas que no, por ahí no son verdad. Feley Lamuen, lo que usted nos dice es parte de nuestra historia, lo dijeron mis ñañas, y le voy a pasar a Lore también para que nos ayude a reflexionar sobre esto, pero es parte de nuestra historia. En algún momento de nuestras vidas, ya sea nuestras madres, abuelas o incluso nosotras, fuimos entregadas. Y hay un montón de motivos. No es falta de amor. Sepa eso y ojalá le alivie. No es falta de amor. Son un montón de otras situaciones y circunstancias. Principalmente la pobreza. Principalmente la pobreza. Pero también vamos a aprovechar la presencia de Miss Lamuen. Sí. Creo que hoy esa misma pregunta nos la hicimos varias de nosotros y desde la, digamos, han trascendido la subjetividad de muchas personas que se han enojado, se han distanciado de sus familias a partir de estos sucesos que han ocurrido, ¿no es cierto? O sea, lo mismo que está contando usted es lo que ha pasado en la familia de nosotras dos, estábamos ahí acordándonos de las tías. Creo que es imposible pensar que eso sucedió si no pensamos nuevamente en qué es lo que hizo que eso sea posible, ¿no? Cuando se racializa a un sector de la sociedad, quiero decir, a partir de sus rasgos, de concebirlos de determinada manera, es posible que ciertos sucesos acontezcan. Nosotros lo que fuimos viendo es que si no hubiese habido este proceso previo de construirnos a los indígenas como cuerpos que eran pasibles de ser sometidos, de ser subyugados, de ser violentados, no hubiese podido pasar esto que le pasa a Julia, que es el relato que cuenta Luisa Calcumil, y el relato que nos atraviesa muchas familias mapuche. Es decir, no se podrían haber apropiado del cuerpo de niñes, de niñas en este caso, porque hubo una política sistemática contra el cuerpo de las mujeres mapuche, y en el caso particular de las infancias y las juventudes, muy direccionada hacia las mujeres. También hay que decir que en el cuerpo de los jóvenes varones también hay una política muy direccionada que tiene que ver con la incorporación forzada como mano de obra esclava o casi esclava dentro de las estancias, como peones. Pero en el caso particular de las mujeres, creo que es algo que recién estamos empezando a pensar. Hay condiciones estructurales en las que nos dejaron, que tiene que ver con lo que decía Soraya recién, la pobreza, que no era algo que las comunidades tuvieran, y no estoy idealizando a la sociedad indígena, sé que también tenemos muchas cuentas pendientes con nosotros mismos, pero digo, la situación de marginalidad profunda fue una política de Estado. No fue algo a lo cual las comunidades llegaron por hechos fortuitos o acontecimientos de la naturaleza. Son situaciones que tienen que ver con la política de distribución de la tierra, que hasta el día de hoy excluye a la amplia mayoría de acceder a un lote de tierra. Y eso, además, en el caso de las poblaciones indígenas, tiene que ver con una política de distribución de tierra basada en la racialización de las personas. Si nosotros nos ponemos a fijar cuánta población mapuche es propietaria de un título de propiedad en esta provincia de Río Negro, vamos a encontrar que es escasísimo el margen de posibilidades, en las mismas condiciones económicas que otra población no indígena. Entonces, eso habla de una política de racialización o de una política de distribución de la tierra que está atravesada por el racismo. A eso le sumamos las condiciones de violencia que acontecieron durante el siglo XX, de las cuales recién estamos empezando a conocer, sobre las cuales estamos recién empezando a investigar también. Por ejemplo, en el caso de la zona donde yo vengo, mi familia es de la zona de Comayo, mi comunidad está emplazada ahí. En ese lugar hubo una razia policial que las pobladores llaman la fronteriza o el paso de la fronteriza, sobre el cual empezamos a saber hace muy poquito tiempo. Y que la razia policial aconteció en la década de 1930, en pleno contexto del primer golpe militar que tuvo este país, y fue directamente dirigido hacia la población indígena con la finalidad de desestructurar a las familias en su núcleo más íntimo, es decir, separar al niño del seno de las familias, de separarlos de sus padres, básicamente. Y cuando eso no ocurría, luego venían estas políticas acompañadas por la Iglesia Católica, por los juzgados de paz, por las escuelas rurales, por quienes oficiaban como agentes del Estado, es decir, agentes públicos y agentes provenientes de otras agencias no públicas, que lo que hacían era propiciar que las niñas fueran tomadas como empleo doméstico, cama adentro, como lo sabemos denominar, o como eufemísticamente se nombra eso, que era sobre todo sometimiento esclavo de mano de obra infantil a los grandes, a las familias que estaban ubicadas en grandes centros urbanos, y que eso fue sistemático. Entonces, cuando hablamos de política genocida, estamos encuadrando ese tipo de delitos, porque eso atravesó y sigue atravesando a muchas familias, me da esta bronca, pero digo, sucedió hasta hace muy pocas décadas atrás. Entonces, lamentablemente lo que le pasa a su familia es algo que ha sucedido en muchas familias indígenas. Y cuando la posibilidad que tenemos de empezar a mencionarlas y a juntarlas, a conectarlas unas con otras, tiene que ver con no solamente rastrear políticas de Estado, sino sobre todo no sentirnos solos y solas en ese derrotero. Y eso da una fortaleza, así que no se sienta sola. Lamentablemente es una situación muy triste que nos cruza, pero sobre la cual podemos decir muchas cosas todavía y sobre todo reparar a nuestra propia gente, para que no crean que eso fue un acto de desamor, como decía Soraya, o un acto de imprudencia o de falta de cuidado, sino que tuvo que ver con la estructuración de una lógica racista cometida contra un sector de la población, en este caso la población mapuche. Bueno, justamente le agradezco enormemente que haya venido. Feley, le paso la mano. Le agradezco enormemente porque de alguna manera usted se sintió llamada a escuchar una charla y que de alguna manera, ojalá, le haya colaborado en aclarar un poquito sobre algo que tiene que ver con su intimidad. Y gracias por haber compartido algo tan íntimo. Muchas gracias. Y mañón la buen lore por sus palabras. Ahora no me animo a hablar. Bueno, soy Mirta Ñancunao de la comunidad de las Huaytecas. Escuchaba, bueno, lo que vienen hablando la Lamien sobre el destino que hemos tenido que atravesar las mujeres en nuestra juventud, en nuestras niñeces. Y yo tengo bastante para contar, pero por ahí como para tranquilizar a la Lamien que estaba, puede haber mirada sobre por qué se iban niñas tan chiquitas a trabajar y a sacarle la mugre a los ricos. y a que sean maltratadas y a ser sus esclavas, ¿no? Desde mi experiencia, lo que a mí me tocó vivir y ver, por ahí lo que se decía era que nos querían sacar de ese lugar de vivir en el campo, entre los animales como salvajes, y que conociéramos una vida diferente para enfrentar este mundo occidental, que si no salíamos de ahí no lo podíamos conocer. O sea, si no salíamos del campo y no conocíamos la casa de los ricos, entonces como que por ahí también tenían, no sé si fue el caso de todas, pero era también, digamos, algo que suponían de que nos esperaba una mejor inserción social, tal vez, para ponerle otras palabras. Creo yo que no lo hacían. Las madres lloraban, lógico, cuando se iban las hijas, porque pasaba mucho tiempo. Después tuvieron las escuelas hogares, donde pasaban un año los niños y niñas en esas escuelas, y la que no quería ir lo buscaba a gendarmería y lo volvía a meter ahí. O sea, hubo una desestructuración total, y hay muchos relatos muy tristes sobre eso. Eso con respecto a la parte que nos ha tocado las mujeres, y que yo también parte de eso lo viví y conocí a muchas lamien que pasaron. Y me trae a la memoria cuando hablan, digamos, de la representación que va a hacer la lamien Soraya, o que está haciendo, sobre Lucinda. Solo para dar un ejemplo, en esa comunidad, en ese territorio, hay muchos relatos similares digamos, que han tenido. La recuerdo a Elisa Quintupuray, que si en algún momento pueden charlar, se puede charlar con ella, tal vez la Mien Soraya lo haya hecho, pero tiene una historia muy triste de parte de ella, de parte de su mamá, en relación a que se tiene que ir a Buenos Aires. Y allá se quedó, y bueno, estuvo, cuando se recuperó el territorio se volvió a ir. Pero bueno, hay todo un relato de esa, de cuando ella era niña y se la llevaban en un tren que todo desconocía, salía del campo a una vida que nunca había visto, que ni se la imaginaba. Así que bueno, por ahí hay, solamente en esa comunidad y en esa parte hay muchas cosas para contar. Y no, para no ser tan extensa y no aburrirlos, por ahí habla, digamos, hace esa relación del asesinato, no vi la obrita todavía, del asesinato de la ñaña Lucinda, lo relaciona, digamos, con las plantaciones de pino, que es un tema que trajo mucho dolor a todos. Y yo no lo he podido superar, y a veces creo que estoy sola hablando desde el mundo mapuche, desde la organización mapuche. Está Mirta otra vez hablando de esos pinos, qué pesada, ¿viste? Pero hay muchas historias escondidas atrás de esas cosas, como el asesinato de Lucinda, y después lo último que hemos vivido es que el asesinato de la Mien acá en Cuesta del Ternero. Elías, no me salía el nombre, Elías Garay, Callicol. Así que no conocía nada de lo que estaba haciendo la Mien Soraya, solo porque algunas cosas me había contado, pero en buena hora que haya relacionado esa situación, porque esta situación de los pinos, no, por un lado tenemos todo una, digamos, una cuestión ambiental, digamos, que le ha hecho mal a nuestro, nos tiraron todas nuestras plantas nativas para poner esos pinos, pero eso trajo aparejado el despojo territorial, o sea que el genocidio o las políticas de exterminio de nuestro pueblo siguen estando presentes, porque esto pasó hace, más o menos, empezó a pasar hace 50 años y ahora se ha naturalizado, entonces parece que los que tenemos problemas en los territorios, que nos quieren seguir desalojando, seguimos peleando con los forestales, parece que somos nosotros los terroristas. Nadie se acuerda que cómo llegó esa gente y todo lo que hicieron y lo que quieren seguir haciendo, porque atrás de estos pinos ahora vienen todos los loteos inmobiliarios y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, no quiero aburrirlos más, pero era para, me alegra de que hayan incluido la palabra pino en alguna parte, porque si no parece que estuviera sola. En el auditorio de Lago Puelo está la función de Lucinda. Que la Muen Mirta, el 20 de noviembre voy a hacer la obra en Buenos Aires y va a estar la Muen Elisa, la sobrina de Lucinda, que se llevaron del territorio, la subieron a un tren y vive en Buenos Aires, se la llevaron a trabajar cama adentro. Y el 20 de noviembre voy a hacer el trabajo especialmente para la Muen, para que vea el trabajo. Marimari Compuché, Marimari Pulamien, Marimari Machi, Marimari Tocom, Incheta Ivana Buenelaf, Pingem, Tañi Lonco, Casimiro Buenelaf, Bien, Feula, Facundo Jones Guala. Emocionadísima de poder escuchar que también a través del teatro podemos manifestar nuestro genocidio, nuestro hostigamiento y lo que se vive actualmente también, ¿no? Si no tan con tantos matanzas y todas las cuestiones, se sigue tratando de visibilizar. Quien les habla hace una sola luna. Y a raíz de todo lo que viene sucediendo en el territorio, soy nacida a 11 kilómetros de Gobernador Costa, en San Martín. Mi tugún es de familia Buenelaf Sayhueque. Y presenté con el acompañamiento de, obvio que de mi papá Mercedes Mel y de algunas ñañas que me ayudaron a salir de un proceso en que venía de un hostigamiento judicial y el acompañamiento de Norita Cortiña, una de las abuelas fundadoras de Madre de Plaza de Mayo. El día 15 de agosto me acompañó para hacer una denuncia por el genocidio de nuestro pueblo. 5 años estuve yendo acompañada por el movimiento feminista. Soy mapuche, tehuelche, feminista, comunitaria y antipatriarcal. Y me acompañaron a hacer esa denuncia de genocidio en la que habíamos puesto 150 páginas y la redujimos a 80, en donde pude sacar esto lo que contaba la Lamien Lorena, informes de los archivos de la nación, ¿no? O sea, todo, y cité muchos también historiadores, antropólogas. Lo intentamos hacer en LOF, pero nosotros sabemos que a veces en 5 ponernos de acuerdo cuesta, imagínense en LOF, pero hubieron algunos seguimientos y se pudo presentar la denuncia en Comodoro Py, que la denuncia y el caso lo lleva el juez Rafeca. De hecho, hoy día estaban haciendo nuevamente la votación para ver qué juez nuevamente entra a la causa, porque cada 2 años se renueva, así que estamos esperando eso. Y contarles que esto, que más allá de que todavía no reconoce el Estado el genocidio de nuestro pueblo, no solo el pueblo mapuche tehuelche, sino que Ranquel, todo lo que abarcó en la zona, y es tristísimo, y ahí uno viene con la zanja de Alsina y toda la cuestión, historia para contar y relatar, y por ahí aprovechar que pueden hacerlo en teatro también. Decirles esto, que ahora nos toca a nosotros, es una denuncia que valía muchísima plata hacerla, presentarla, y nos financió, nuevamente digo esto, Naturaleza de Derecho y las Madres. Entonces, desde ahí decirles de que sigamos adelante, porque en algún momento seguramente no lo vamos a ver, pero van a reconocer este genocidio y nos toca ahora escribir nuestra propia historia. Chal Tumay. Bueno, muchas gracias. Nos vemos a quien quiera a las 20 horas en el Salón Cultural del Agopuelo con Lucinda. Rumé Mañún, Tamun Acuy, Fachi Rucameu, Chilcatufe, Chilcahue Meu. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia. Y bueno, ojalá que haya servido de inspiración las palabras de nuestras Lamuén, las palabras de la Lamuén Mirta, las palabras de la Lamuén, y que todos y todas empecemos a trabajar en nuestras propias identidades. Peu Cayal, muchas gracias.